cuando ya llegas, ahí está el gigante que mueve y hace palmas con este ritmo toda la Patagonia. Ushuaia, Río Grande, Río Gallego, San Julián, Puerto Deseado, Comodoro, Calita Olivia, Puerto Madryn, Trelew y Río Colorado. Cuéntame tus caricias y tu cuerpo, regálame tus labios y tus besos, tenerte a mi lado es lo que quiero. Darte todo el amor que yo siento.